tu siesta con encantos. Vive una siesta totalmente distinta. Radio Vox. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Hoy estamos de fiesta, es el día de nuestra soberanía nacional y seguimos con el festejo de los 8 años de Papo, Mr. Rock. Así que estamos con todas las pilas y con todas las ganas. Un día feriado, hermoso lunes. Gracias Dios por este hermoso lunes de vida. Y ¿quién les habla? Alicia Quinteros. Vamos a pasar 2 horas de puro rock and roll. Así que saludamos a la directora de la radio. Muy buenas tardes, Claudia. A nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea. Muy buenas tardes. Y a nuestros auspiciantes. Gracias, gracias y muy buenas tardes por estar presente siempre, por dejar que este programa salga al aire. Acabamos de escuchar Blues Local. Vamos a seguir con la primera tanda del Carpo Napolitano. Insoluble, Pájaro Metálico, Algo Ha Cambiado y Whisky Malo. Vamos con la primera tanda del Carpo Napolitano y en el Día de la Soberanía Nacional. Sacerdote que brindó la misa para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque

a snake in the grass. One of these days you're gonna break your glass. Don't bring me down. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a Comodoro Rivadavia, a la gente de Ushuaia, por allá la gente que nos está escuchando, a Esquel, el Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, a todos, para toda nuestra querida República Argentina, a los países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, para todos ellos, gracias, muchas gracias. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Midway. También para Vigo, España, para Valencia, los fans del Carpo Napolitano, que también están por todo el mundo. Gracias, muchas gracias por escucharnos vía internet. Y seguimos con la data del Carpo Napolitano. Yo que soy un hombre. Seguimos con la data del carpo, hablando de sus guitarras, sus novias. Esta es la Gibson Les Paul 1989. Es su guitarra de cabecera, la más característica y la que Papo usó durante la última etapa de su carrera, adorada por la gran mayoría de los guitarristas del rock argentino. Y otros amantes del instrumento. La Gibson Les Paul negra de Papo es absolutamente especial. Es un modelo 1989, Not for Resale. Guitarras exclusivas para embajadores de la marca y estrellas que, con mejor madera y micrófonos, con doble bobinado hecho a mano, son superiores al mismo modelo que sale a la venta. Papo recibió esta como un regalo de Gibson y es su sello Not for Resale el que le da el doble de sonido que la hace legendaria, como la Flying V. También se encuentra exhibida en Red House, el club de Hams privado de la roca industrial. Según Juan Ortelli, este modelo de Les Paul es Not for Resale y fue un regalo de Gibson para Papo. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano y ahora vamos a escuchar Stratocaster Boogie. Mr. Rock. Llegamos al bloque de efemérides del rock. Un 24 de noviembre de 1946 nace Anthony Michael Clarkin, mejor conocido como Tony Clarkin, en Sheridan, Birmingham, Inglaterra. Fue un músico inglés conocido por ser guitarrista de la banda de rock Magnum. fue único compositor de la banda a lo largo de la historia, escribiendo todo su material de 23 álbumes de estudio. Clarkin murió a los 77 años de edad el 7 de enero del 2024. Su género, rock y pop progresivo, desde 1986. Vamos a escuchar Vigilante. Slide!

Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del riff, el riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar La Espada Sagrada, Mucho por Hacer, Ruedas de Metal y, como dijo Papo, Que Sea Rock. Vamos con nuestro bloque de riff. En el nombre de Dios, descubren que tienen un sol. Papo, Mr. Rock. Y nos estamos despidiendo de estas 2 horas de puro rock and roll. Ya se nos terminó el mes de festejo, de estos 400 programas, de estos 8 años de Papo Mr. Rock en nuestra querida radio, en la FM Box, nuestra radio internacional. Así que agradecemos a nuestros queridos oyentes de la FM Box, agradecemos a la directora de la radio, Claudia Daporta, a nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea, muchísimas, muchísimas gracias. A nuestros auspiciantes, vamos a agradecer, porque también los voy a nombrar. Baterías Levenson, BR Repuestos y Servicios, Neumáticos Libertad, Punto Carne, Turbo Mark, San Cayetano, Fábrica de Premoldeados, RC Reparaciones Electrodomésticos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, gracias. Thank you very much, Bigwe. Para Vigo, España, para Valencia, gracias. Muchas gracias.